Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 52 de Lo que vendrá, programa este que cuenta con la conducción de mi amigo personal Julián Ellensweig, a quien estoy saludando y nombrando correctamente, ya que los Coming Up, que se han grabado oportunamente en esta radio, lo nombran utilizando otro apellido. Ellenbaum. Ellenbaum. Usted a partir de este momento es Ellenbaum. Yo ya saqué créditos bajo el nombre de Julián Ellenbaum y me los han dado. ¿Se los han aprobado? Sí, sí, sí. Entonces, yo que usted continúe utilizando ese nombre, aunque más no sea para actividades financieras o fraudulentas. Sí, sí. Cuando vengan a cobrar diré, no, yo soy Ellensweig y muestro mi DNI. Y me encargo de borrar los avances que dicen Ellenbaum para que no haya ninguna prueba al respecto. Tanto tiempo, Acevedo. ¿Por qué? Hace como verdad. 24 horas que no lo veía al aire. Esto es como una especie de déjà vu, ya que ayer estuvimos conduciendo El Principio del Fin, programa que se emite de lunes a viernes, los viernes de 22 a 0 por Radio Nacional Rock, la FM, que transmite en duplex Lo que vendrá. Todo el mundo sabe que este programa es un programa originalmente concebido, por decirlo de una manera gráfica. Sí, sí. Concebido para la AM870. Y así como fue concebido, nació. Nació, así es. No interrumpimos ese proceso que se originó con la concepción del programa. Porque los programas son programas desde el momento mismo de su concepción. Así es, estamos nosotros en campaña permanente en defensa del programa por nacer. Y decía que este programa, cuando se concibió, fue un programa pensado para la M870, cuando la gerencia artística nos encargó un programa sobre cultura joven, lo hizo para cubrir el espacio de 2 a 4 en la M870. Cuando comienza a emitir la FM93.7, empezamos a hacerlo en dúplex a través de estas dos emisoras, pero el compañero Francisco Aquino y quien les habla, Leonardo Acevedo, realizamos en la FM93.7 solamente los viernes de 22 a 0 un programa llamado El Principio del Fin. Toda vez que Francisco Aquino está, suponemos ya, haciendo pie en las playas de Bristol, pero no de Mar del Plata, sino de allá, la verdadera Bristol, la Bristol original, seguramente está ahí chapoteando con la gente de Massive Attack, por posiblemente, ejemplo. Posiblemente. Él iba a estar ahí formando parte del público del Festival de la Isla de Wight, ahí en Inglaterra, de eso estamos hablando. Como el amigo Aquino está en Inglaterra, convocamos a Julián Ellensweig para que haga las veces de co-conductor del Principio del Fin. Por eso es que esto es como una especie de déjà vu para nosotros hoy, ya que hace menos de, o poco más de 24 horas, estábamos haciendo más o menos lo mismo. Así que quienes adviertan que nos repetimos con respecto a las cosas que dijimos ayer, sepan que es pura coincidencia. Somos periodistas, queremos periodistear, sí, a cualquier hora y en cualquier frecuencia. Así es. Hablando de periodistas, este próximo lunes, 7 de junio, se celebra el Día del Periodista. Así que por adelantado lo voy a ir felicitando, Ellensweig. Lo mismo digo a Acevedo. Y lo mismo le digo a los oyentes, a los que sean periodistas y a los que no, todos pueden enviar el regalo correspondiente a Maipú555 en nombre de Lo que vendrá. Pueden enviarlo hoy, de hecho. Sí. Pueden enviarlo por adelantado. Por nosotros el lunes no estamos. Bueno, estamos. Yo sí vengo el lunes a laburar a la radio. Pero si lo mandan a nombre de Lo que vendrá, nos vamos a hacer de ese paquete o de ese regalo recién el domingo que viene. No es una opción, es una obligación. Ah, sí, claro. Hace 52 programas que trasnochamos por ustedes sin cobrarles un peso. Como mínimo, tiene que haber un regalo por el Día del Periodista. Sí, y algo sencillo. Tampoco se van a poner en gasto. No. Qué sé yo. A ver, ¿usted qué anda necesitando? ¿Qué ando necesitando? Gerundios no me faltan. Ya veo. Gerundios tengo en stock, pero para guardar y repartir. Que, digamos, un periodista que no tiene gerundios es una persona que está necesitada realmente. Golosinas nunca vienen mal. No. Hace rato que no recibimos soborno en forma de golosinas. Yo sigo esperando la botella de vino prometida por el oyente. Se equivoca, no es la botella de vino prometida, sino el cajón de vinos. Tiene razón. Un cajón viene, según sea la presentación, con 2, 3 o 6 botellas. Nuestra parte la cumplimos, pasamos a Arcángel. Sí, tenemos el disco de Arcángel, de hecho, acá. Yo lo tengo en mis manos. Banda Mendocina. Banda Mendocina de Hard Rock. Al Amparo del Infierno se llama el disco de Arcángel. Ya abrimos la semana pasada con Arcángel. Trae un oyente crucificado. Un oyente crucificado en la tapa, así es. El amigo Coqui. ¿Era Coqui? Cookie, perdón. Carlos Cookie Espósito está ahí crucificado en la tapa del disco de Arcángel. Y él nos prometió, de parte, suponemos, de toda la banda, un cajón de vino que todavía no se ha hecho efectivo, por decirlo de una manera. Cuando ese cajón de vino esté en nuestro sistema circulatorio, sí, sí. Sonarán más temas de Arcángel. Porque nosotros sí podemos beber y conducir. Sí. Porque tenemos un auto muy, muy lejos de nosotros, pero un micrófono muy cerquita. Así es. ¿A quién podemos saludar por el Día del Periodista? Y a ver... Hay algún periodista rescatable, ¿no? Sí. Todavía, a ver, espere un momento, porque con esto de la ley si de medios... descartamos todos los que son reproductores de gacetillas, los propagadores de campaña de desprestigio, los vendidos al mejor postor... Los que tienen la capacidad de análisis de una ameba. Sí, los que han olvidado por completo el significado de la palabra ética. A ver, y no quedan muchos, no... Alguna tiene que ver. Sí, lo que pasa es que ya nos saludamos entre nosotros, ya ahí estamos mal, porque ahí nosotros un par de condiciones las cumplimos, de las que nombrábamos recién, pero otras no. Alfredo Rosso. Alfredo Rosso me gusta, sí. Alfredo Rosso es un periodista ético. Claudio Kleiman. Sí, como que no. Uh-huh. Bueno, básicamente todos los colegas que están dando vueltas en Nacional Rock. Y Humber Vera Rojas. Sí. Periodista. Gran valor. Venezolano, es decir, latinoamericano. Mariano del Mazo. Sí. Compañero de la Nacional Rock. Y aquellos más periodistas que... A Santiago Lucía, que está cubriendo el Mundial. Compañero del área de deportes de Nacional, que también tiene su programa Nacional Rock. Nuestro saludo desde aquí, atravesando el Atlántico. ¿A los periodistas que se mueren por tocar saludamos? Sí, también. Sí, ¿no? Y sí, porque me incluyo. Tiene razón. Uh-huh. Y ahí también incluimos a Kleiman. Tiene razón. Uh-huh. Kleiman, de hecho, está activo. Toca nunca la guitarra. Sí, sí, toca la guitarra. Toca con su banda Claudio Kleiman y la banda de sonido. En la última edición del No de Página 12 salió una nota, la nota de tapa. Sí. Un especial sobre periodistas que se mueren por tocar y tocan. Así se dan el gusto. A todos ellos les deseamos un feliz día por anticipado. Y a los que no se lo merecen, no saludamos nada. No. No hace falta mencionarlos, creo que todo el mundo sabe. Ya mencionamos a quienes nos caen simpáticos a nosotros, a quienes consideramos que merecen el saludo. Debe haber alguno más que nos iremos acordando a lo largo de estas 2 horas. Desde ya, digo que si estamos haciendo radio es porque algunos periodistas nos han marcado. Así es. No es casualidad. Uh-huh. Bueno, a todos ellos, un saludo. A todos los que desprestigian la profesión o el oficio, como más les guste, un contrasaludo. Ahí un está. Antisaludo. Y hablábamos del periodista que se muere por tocar. Esto es una cita a un verso de Ricardo Mollo, quizás de Diego Arnedo. A veces las letras las componen en colaboración, a veces son... fruto de la refinadísima pluma de Diego Arnedo. Ya es una figura, la del periodista que se muere por tocar, que forma parte del imaginario del rock. Así es. Después de aquel disco Acariciando lo Áspero del año 92, si mal no recuerdo, 91, 92. Y sobre esa canción hay muchas hipótesis. 91. Ningún periodista termina de hacerse cargo, es más, se tiran la pelota unos a otros. Así, hay quien dice que es un compañero de esta casa, y ese compañero de esta casa dice que es otro ex compañero de esta casa, que, sin embargo, es músico también. Es baterista. Es baterista. Así que ese podría no serlo, ya que alguna vez se dio el gusto de tocar con un Charly García, por ejemplo. Sergio Marchi es baterista. Es baterista, así es. En cambio, Carlos Polimeni es periodista, nada más. Entonces, sabemos, por lo menos no sabemos de que sepa tocar algún instrumento. Yo pienso sacar mi disco a fin de año. Uh-huh. Pero por el momento soy el periodista que se mueve por tocar y estoy cargado de rencor y de odio. Y como no sé tocar, me dedico a señalar con el dedo y decir lo mal que tocan los otros. Ahí está. Esa quizás sea la función del periodista de rock. Así que si Marchi no se hace cargo y Polimeni tampoco, yo sí me hago cargo, soy el periodista que se mueve por tocar. Entonces, dedicado a usted, Ellensvay, y a una larga fila que viene detrás suyo, vamos a abrir el programa número 52 de lo que vendrá con Divididos. ¿Qué dicen los que sospechan? Porque no sabemos si saben. Sí, ¿Movilero cuenta como periodista? Movilero cuenta como falso periodista, sí. Saludos a todos los movileros que son periodistas. Uh-huh. Pero nuestro movilero es un falso periodista, es definitivamente. Un falso periodista. No es periodista, hace de movilero, hace las veces de movilero. Y Maximiliano Romero, que de él estamos hablando, aventuró, dio como hecho. Él lo aseguró. Dio por cierto que mañana en Ciudad Emergente, en el Festival Ciudad Emergente, la banda sorpresa que cierra el Festival Ciudad Emergente es Divididos. Así que, para darle un voto de confianza a Romero, para celebrar el Día del Periodista. Ya veo que se llena el Centro Cultural Recoleta y termina cerrando. ¿Quién puede ser? Las pelotas. Y la gente va a buscar indignada. Podríamos dar la dirección del hogar de Maximiliano Romero. Es Humberto Primo. No me acuerdo el número. En el próximo bloque decimos el número de la dirección de Humberto Primo. Y yo el puedo dar. Entre tercero qué calle y qué calle. Es tercero C. Pero no me acuerdo el número ahora. Bueno, hagamos así. Si no toca Divididos mañana, uh-huh, el programa que viene lo abrimos con los datos completos, hasta código postal para que le manden cartas bomba. Sí, número de celular, todo. Todo. Uh-huh. Está en juego la credibilidad de un colega. Así es. Abrimos entonces el programa número 52 de lo que vendrá con Divididos y Paraguay. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. 0810-222-0870 es el teléfono que habitualmente Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes. Hoy no contamos con la computadora que hace las veces de contestador automático. Nos tiran al bombo. Que atiende ese teléfono y atiende el 4999-8700. Así que aquellos que quieran comunicarse con quienes hacemos este programa, pueden hacerlo al 4325-7390, pero con paciencia. Quieren quitarnos el primer puesto que logramos en Calilegua. Así es. Y en Gobernador Gregores, que eran los dos lugares donde hacemos pico de audiencia. Aquellos oyentes que quieran comunicarse con nosotros, 4325-7390, con paciencia, porque Carolina Bergallo está haciendo la producción del programa, la coordinación de aire, y en algún espacio vacío que tenga entre esas dos labores, va a atender el teléfono. Mate no. Mate no hay. Imposible por la cantidad de labores. Uh-huh. Traten de usar muchos monosílabos en sus mensajes, así lo hacen lo más breve posible. 4325-7390. Recibimos varias cosas esta semana. Tuvimos recibidores, entre ellas la revista Barcelona, el número 188 de la revista Barcelona, y una tapa que se hace eco del comienzo del Mundial, que es en estos días, ya la semana que viene, ¿no? El próximo fin de semana ya tenemos todo el Mundial encima. Sábado que viene juega ya la selección. Los grandes ausentes también alientan a la selección en el Mundial de Sudáfrica. Vamos, vamos, Argentina. Y se ven... recién me di cuenta el chiste, claro. Muy bien, Acevedo. Muy bien. Claro, se ven dos jugadores que no figuran. Este es Zanetti, el Pupi Zanetti, y este es Cambiazo. Y este es Luciano Arruga y Julio López. Los grandes ausentes alientan también a la selección. Y la contratapa, siempre mejor que la tapa. Sí, sí, suele pasar con la Barcelona. La bandera del Estado de Israel con un cartel que dice sí a la paz, no a la ayuda humanitaria. Y de cada una, o por lo menos de varias puntas del Maguen David, hay un casco, una granada, una ametralladora y unas balas. No sé cómo se llama eso, que une una bala con otra para que uno se la cuelgue así en el pecho como... ¿Cartuchera? No sé, sí, puede ser que se llame cartuchera, ¿eh? Sí a la paz, no a la ayuda humanitaria, que son dos cosas completamente distintas y opuestas, evidentemente, para quienes están al frente del Estado de Israel. Siempre, siempre Barcelona del lado incorrecto del humor, que es el mejor. Es el más gracioso, por sí, lo menos. Sí, sí, sí. Y un adelanto a nuestra agenda federal, ya que... La gente de Barcelona nos envía el aviso de que las contratapas, la exposición de contratapas de la revista Barcelona, va a estar en Mendoza. La exposición que reúne las mejores 20 contratapas de la revista Barcelona se presenta del 2 al 15 de junio en la Biblioteca en la Biblioteca Pública General San Martín, que queda en la calle Remedios de Escalada de San Martín, 1843, en Mendoza Capital. La charla presentación es el miércoles 9 de junio a las 18 horas, a cargo de Ingrid Beck, codirectora de la revista Barcelona, en las instalaciones de la biblioteca. Así que aquellos que quieran no solo presenciar, no solo visitar la muestra de contratapas, sino también presenciar, la charla presentación a cargo de Ingrid Beck, tienen que ir el miércoles 9 de junio a las 18 horas a la Biblioteca Pública General San Martín, ahí en Remedios de Escalada, 1843 de Mendoza. Y más de uno irá solo para ver cómo es Ingrid Beck. Uh-huh. Hay, creo que el 80% de los lectores de Barcelona se preguntan eso. Y lo noto en el correo de lectores. Yo estoy en ese 80%. Ajá. No es la única revista que llegó a Maipú 555 a nombre de lo que vendrá, la Barcelona. Llegó Sudestada. Qué bueno. Cultura, política y actualidad. La nota de tapa, Cuba en la mira, con eje en Miami y Madrid. Está en marcha una nueva ofensiva de propaganda contra la revolución. Después de medio siglo de resistencia, el ejemplo de Cuba se enfrenta a la maquinaria mediática del imperio. Epa. Todo esto lo dice la revista Sudestada. Parece, lo reproduzco. Parece la introducción a algún capítulo de Star Wars. No está tan lejos. Y trae... Yo me imaginaba las letritas así yéndose. Trae, no es la contratapa, ¿cómo se llama lo que viene antes de la contratapa? Retiración de contratapa. Ahí está. Uh-huh. Algo que es sorprendente, que es humor de izquierda. Sí. No suele haber mucho humor en cierta izquierda argentina. Y mucho menos humor autorreferencial. Sí. Por eso es destacable y porque es gracioso aparte. Uh-huh. Se ve... Un perro. Digamos el autor, Don Silvano es el autor. Felicitamos a Don Silvano. Uh-huh. Esto de humor gráfico leído por radio no sé si tiene toda la gracia, pero haré el intento. Pero tiene mucho texto, ¿sí? Sí. Un perro con un anteojo culo de botella. Dice el epígrafe de la imagen: reunión del Comité Central, 23:18 horas. Pide la palabra el camarada Caroso. Que así se llama, no nuestro operador, sino el perro protagonista del chiste, ¿no? El perro intelectual, perro con anteojos, culo de botella. Compañeros, presento una moción de orden para denunciar al perro griego Lucánicos por diversionista, poco aplicado a la teoría y cómplice de una visión foquista de la protesta callejera. Uh-huh. No compremos la propaganda del enemigo, denunciemos a Lucánicos en la 23ª... Segunda. Segunda, uh-huh. Me vi un palito de más. Reunión cuarta internacionalista con todo el rigor del dogma evangélico, y se ven en un televisor, al gran Lucánicos. Al compañero Lucánicos. Por supuesto. Al compañero Lucánicos luchando ahí en las calles de Atenas. Por si alguno no sabe quién es Lucánicos, le recomendamos que busque en internet la vida y obra de este héroe de la resistencia. Este chiste me hizo acordar a un artículo de Osvaldo Soriano sobre la Revolución Nicaragüense, en la que cuenta uno de los referentes de la Revolución Nicaragüense que después de triunfar la Revolución llegaban militantes de izquierda de distintos lugares, seguramente de Argentina, para explicarles cómo tendrían que haberla hecho. Ah, muy bueno. Les decían, no, pero ustedes acá cometieron un error, tendrían que haber hecho esto, y les decían, pero ya lo hicimos, muchachos, ¿qué nos vienen a decir ahora cómo la tendríamos que haber hecho? Ahora vamos a ver cómo solucionamos estas cuestiones, pero ya está hecha, así que no vengan a contarnos cómo tendríamos que haberla hecho. Y seguramente el camarada Caroso era uno de ellos, ahí explicándole a los nicaragüenses cómo tendrían que haber hecho y no como lo hicieron. No fue lo único que llegó de Sudestada. No, ha llegado el cuaderno número 2 de Sudestada, que no es otra cosa que el libro Polo el Buscador, vida y obra del periodista. Ahí está, me gusta para saludar lunes 7 de junio, donde quiera que esté. Sí, difícil que llegue el saludo. Fabián Polosecchi, un tipo que no era de oficio periodista, sino que se metió en el laburo de periodista desde los guiones, un tipo que era guionista en realidad, pero que laburaba mejor que unos cuantos en su tarea de periodista. Fabián Polosecchi es el objeto de estudio de Hugo Montero e Ignacio Portela, los dos autores de Polo el Buscador, segunda edición corregida y aumentada. Vamos a ver si los con prólogo de Pablo de Santis, vamos a ver si los invitamos a Hugo Montero e Ignacio Portela para que nos cuenten cómo fue la confección de este libro, la investigación que desarrollaron y cómo se hicieron de material de Polosecchi, que no era muy fácil de conseguir después de que los programas de Polo se levantaron del aire y después de la muerte del suicidio de Polosecchi, ¿no? En algún momento se dieron en Ciudad Abierta. Uh-huh. Cuando Ciudad Abierta tenía programación, básicamente. Sí, claro. Pero me parece que ahí tuvieron que ver Montero y Portela, ¿eh? Me parece que los que consiguieron el material para que Ciudad Abierta lo pudiera emitir nuevamente fueron ellos. Llegó, creo que va a ser un disco muy pedido por los oyentes. ¿Ah, sí? Sí. Para mí es la sorpresa de la temporada 2010 de lo que vendrá. Plan Quinquenal. Plan Quinquenal. Recuerda aquella vez que pusimos un tema de esta banda. Que era una apertura patada en los dientes. Sí, apostamos a poner la canción y a recibir una catarata de insultos, improperios y acusaciones de sordera o hipoacusia. Sí, llamó el camarada Caroso, me acuerdo. Sí. Y en lugar de eso recibimos elogios y pedidos de más Plan Quinquenal. Uh-huh. Bueno, sepan que llegó el disco Destruyendo la Nueva Moral. Qué buen nombre, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Y probablemente en los próximos programas, en alguna emisión, vuelva a sonar Plan Quinquenal para delirio de la hinchada del rock industrial que sorprendentemente sigue al programa. Qué bueno, ¿eh? Sonidos de destrucción masiva, y hoy es hora de alegrar, Pavlov destruyendo la nueva moral, terrorista. Terrorista es el que sonó, ¿no? Claro. El rincón de la buena muerte, todos temas de este disco. De hondo contenido humano. Sí, de Plan Quinquenal. Sí. Y un disco más. También la gente de Plan Quinquenal nos envió un compilado Lima Electrónica con bandas de Perú, Alemania, Argentina y Colombia, Francia, interesante por lo que pudimos escuchar. Ya lo escucharemos con más atención, con más tiempo. Y algo sonará, tal vez hoy suene. Algunos de los temas son 19 canciones de la onda plan quinquenal. No esperen. ¿Sí? Ruidoso. Melodía pop, porque no habrá. Y bueno, ya que estamos, escuchemos uno ahora. ¿Le parece el que abre este compilado? Banda de Perú, se llama Pestaña. Se llama Intro el tema y tiene una participación especial. Tú no sabes mucho de historia. Tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú tienes. Eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un ignorante. Eres un burro, Mr. Danger. Eres un burro, mi carnaje. O para decírtelo más bien, para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English. You are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey. Para decirlo con todas sus letras a Mr. George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. Fuerzas Armadas. Es muy fácil comandarla desde lejos. Es muy fácil comandarla desde lejos. Si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela, te espero en esta sabana, Mr. Danger. Come on here, Mr. Danger. Come on here. Come on here, Mr. Danger. Cobarde. Asesino. Es decir, eres un borracho. Eres un borracho, Mr. Danger. Eres un inmoral, Mr. Danger. Eres de lo peor, Mr. Danger. You are the last. Lo peor que ha habido en este planeta, de los peorcitos que ha habido, se llama George W. Bush. Al mundo de esta amenaza, porque es un asesino, un enfermizo, un hombre enfermo psicológicamente, lo sé, personalmente es un cobarde. Ayer el mundo marchó contra la guerra, ayer el mundo marchó contra la guerra, el 70% según encuestas que he visto de tu propio pueblo, Mr. Danger, está contra ti. Contra la guerra. Eres un mentiroso, Mr. Danger. Estás matando niños, Mr. Danger, que no tienen la culpa de tus enfermedades. We'll be right back. otro de los discos que supimos conseguir del Split CD. Split CD. Así se dice. Disco compartido. Me gusta la filosofía del Split CD. Sí. Uno conoce dos bandas al precio de una. De Tormentos, que es lo que suena, Dragstrip Night, con The Phantom Surfers. Ajá. No es que hacen los dos. Las dos bandas juntas este tema. De todas maneras, el disco se presenta como los Phantom Surfers contra. Contra. Corre en contra. Corre en contra a los Tormentos. Un disco editado por nuestros amigos de Scatter, reeditado. Uh-huh. No, no es un disco nuevo, pero sí es una edición nueva. Es una nueva edición que celebra el aniversario de la primera edición de este disco, que fue el primer disco editado por el sello. Feliz cumple a Scatter, que siga sacando buena música. Yo mientras... me bajo de a poquito de mi tabla. Domingos, desde las 2, Lo que vendrá. Con Leonardo Acevedo y Julián Ellensweig. Ahora soy Ellensweig. Ahora volvió a ser Ellensweig. Sí, sí. Lo que pasa es que este separador lo grabó el muchacho. Sí. La chica se piensa que usted se llama Ellenbaum. Ah, perfecto. ¿No será que usted se cambió el apellido para hacerle el verso a la locutora? ¿Para que no se me mezcle el ganado? Puede ser. No sé, usted sabrá las intenciones. Cuando me transformo en crítico teatral, recupero mi apellido original. Así es, y hablamos de crítica teatral porque... hemos invitado a parte del elenco del Desvelo. Bienvenidos, buenas noches. Se trata de Marcela Arza, que me imagino que sos vos, y Tulio Gómez Arza, que debe ser vos. Exacto, sí. Conserva la capacidad de deducción que lo hizo famoso. Todavía, a pesar de ser las 3 menos 20. Bueno, el Desvelo es una obra de teatro de acciones, nos habían dicho cuando terminamos de verla. ¿Qué es esto de teatro de acciones? ¿Qué diferencia hay entre el teatro de acciones y el teatro tradicional, por decirlo de una manera? En realidad lo que nosotros trabajamos es la acción como motor para. Y ajá, lo que dejamos como que la palabra fuese consecuencia de las acciones que estamos haciendo en el teatro, ¿no? Que generalmente es lo contrario, claro, a lo que se en hace en general. Es como que la palabra tal cual. Nosotros igualmente la palabra está puesta en un lugar importante, pero también está puesta la acción, ¿no? Uh-huh. Y en sí la obra tiene pocas palabras. Uh-huh. Es como que es más acción. Ajá. Todo el tiempo. ¿Se divide en cuadros? ¿Está dividida en escenas? ¿Cómo llaman a cada una de las partes en la que está dividida el Desvelo? Son escenas, o sea, escenas. No es una obra lineal que va, uh-huh, parte de una introducción, nudo y desenlace. Son diferentes escenas, que son 7 escenas, que pueden estar hiladas o no entre sí, eso depende. ¿Depende de qué? ¿De la visión del espectador? Sobre todo depende del espectador. Nosotros nos interesa la mirada del espectador. Nosotros, uh-huh, sabemos cuáles van hiladas o no y tenemos una cierta conexión entre nosotros. Uh-huh. Pero lo que a nosotros nos interesa es ver la sensación que tiene, más que toda la sensación con la que se va el espectador de ver la función, ¿no? Uh-huh. Es una obra también muy sensitiva, que uno, aparte de ver, puede escuchar, no solamente, como ella dijo, o sea, muy pocas palabras y no otros idiomas, también. Pero también hay música, uh-huh, o sea, hay un cuadro de baile que lo baila muy bien María en Perseo, y después es una obra... Fue muy celebrado en la función, sí, en la última función. Aplaudido. ¿Es habitual aplaudido que la gente aplauda después de que termine el baile? Depende de las funciones, uh-huh, y también depende del público. Porque hay público que se queda más mirando así, como uno los ve con los ojos abiertos, y otro que disfruta más ya la función o los bailes o los cuadros musicales, uh-huh, o mismo la pantalla de televisión que tenemos, uh-huh, con todos comerciales de diferentes décadas, uh-huh, ¿no? Así que argentinos o no. Así que es un poco una obra muy variada, ¿no? Claro. Y esto parte de que los directores Hernán Morán y María Lía Bagnoli, ellos compraban un libro que es de hipnotismo de la década del 50. Ah, la idea del hipnotismo está en varias de las escenas. Exacto, uh-huh, exacto. Incluso en, digamos, el leitmotiv de las proyecciones, del programa ese, del falso programa de televisión. Totalmente, uh-huh, totalmente. Y lo que Hernán y Lía quisieron manejar fue una no época. O sea, la obra va transcurriendo. O sea, hay ciertos rasgos que te pueden ubicar en una época, pero no es un temporal hoy, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, así que es muy diversa la obra. O sea, eso creo que está bueno. ¿Es una creación colectiva o tiene un autor determinado? Digamos, ¿los directores son los autores o ustedes aportaron cada uno de los protagonistas de cada una de las escenas aportaron lo suyo? Es una creación colectiva, uh-huh, cada escena fue hecha por los actores de cada escena, dirigidos por Hernán y por Lía, y la asistencia de Fabio, uh-huh, Golpe, que ellos obviamente le dan una mirada y lo van direccionando y acomodando, ¿no? Y empezamos con escenas de media hora, una hora, y terminan en algo de 7 minutos. que está mucho más concentrado, pero es creación colectiva de nosotros. Sí, fue toda una investigación también, y por ejemplo, a veces con imágenes de cuadros, o buscábamos pintores argentinos, o ciertas cosas que nos iban inyectando imágenes para poder hacer la escena. Hay algo muy, muy particular en el desvelo, que es el uso del espacio del fuera de escena. Entre cada escena, los actores que van saliendo de escena van preparando la siguiente escena que les toca, fuera de lo que es el escenario en sí, pero uno puede verlos mientras van cambiándose. ¿Eso fue una decisión de los directores? ¿Fue un aporte de ustedes? ¿Cómo surgió esa idea? Eso fue una decisión de Hernán, más que todo, porque la estructura surgió, viste que es un cubo. Una especie de cubo, sí. Claro, sí. Que es todo, o sea, tiene telas alrededor. Es como si fuese una caja. Entonces nosotros vamos entrando por diferentes rajas que hay en el cubo. Y nos vamos como cruzando los actores entre sí. Mismo que se interrelacionan las escenas en un momento. Y después surgió la idea así de que el actor nunca salga del escenario. Uh-huh. ¿Sí? Entonces nosotros, el espectador siempre nos ve cambiándonos. O sea, nosotros siempre estamos como parte de la escena. El que no está trabajando con el que está trabajando. Y hay veces en que desde fuera de la escena también intervienen. Hay una parte en la que aparecen sombras o se escucha un grito de afuera y se meten a ver qué pasó. Exacto, cuando hay una cachetada de el actor Lucas Lagré, ahí todos aparecemos afuera y como que cuando se nos prende la luz, ¿viste? Claro. La luz es nuestro llamado, que la luz está manejada por Javier Casielles, que es un genio. Y sí, o sea, cuando se prende la luz, nosotros tenemos que accionar. Cuando no, estamos en punto muerto. Y en muy pocas veces, que fue solamente esas, que cuando estamos cambiándonos podemos accionar ahí. Si no, la escena va dentro del cubo. Siempre dentro del cubo. Sí. A pesar de que uno pueda ver que los actores están ahí preparándose. Claro. Y eso no distrae a algunos espectadores. Ustedes no, supongo que no lo notarán, porque estarán muy concentrados, pero no les llegan comentarios que hay gente que por ahí se distrae viendo la preparación de la próxima escena y no tanto la escena en sí. Mira, a mí me dijeron, te dicen, lo primero que les llama la atención es que, pero siguen ahí, se están cambiando. Pero igual la mayoría de la gente me dijo como que no le distrae. Como que de adentro, nosotros ahí sentados mirando cuando pasa la escena, es re loco ver al público que está como hipnotizado mirando la escena o la pantalla, están como embobados con eso. Y es como que eso les llama tanto la atención que nosotros pasamos desapercibidos. Creo que como que en un momento ni nos ven, hasta que la luz nos enfoca y ahí nos ven. Es como que la gente, digamos, se lleva por lo visual, ¿no? Como que eso le llama la atención, y cuando estamos a oscuras, no. Entonces, no. Nosotros podemos ver a la gente cuando mira la televisión, ponele. O cuando mira al público, está buenísimo, porque es verdad, como que serían como tres planos. O sea, el plano de la escena, el plano de la tele y el plano nuestro. Y al principio capaz uno abarca la mirada, abarca todo, pero después es como que va sentándose en la luz. Eso lo... Esto de la tele sirve como intermedio entre cada una de las escenas, pero al mismo tiempo hay como una hilación. Está, por ejemplo, el personaje de la chica que mira embobada el programa Sábados Amigables, ¿no? Sábados Amigables. Sábados Amigables, una especie de programa ómnibus con números así medio extraños. La chica que mira el programa así hipnotizada también... ¿Aparece al final en el programa? Claro, claro, porque nosotros, en verdad, la idea de la tele surgió de una escena más. Después pasó la idea de grabarla. A proyectarla, como si fuese. Y es como que va englobando todo, porque si vos también te fijás, la escena donde está la chica que estaba por morirse, también está mirando la tele. La que está en silla de ruedas. Exacto. Sí, sí. Entonces como que la tele va uniendo todo. Y la escena de Melissa, que es la novia, claro, ella va cocinando todo y va embobando con la tele, y que después aparece justo en este programa, que también ella aparece también. Es como que la tele va uniendo a todos. Sí. Hay una escena, ya que viniste vos, te preguntamos, hay una escena que es la tuya, una de las últimas, que es en francés. Oui. ¿Por qué? Es lo único que sé decir. Por favor. Parecía que no se notaba el doblaje, si era lo único que sabías decir. ¿Por qué en francés esa escena? Que es la escena justamente que tiene más texto. Claro, sí, tiene bastante. En realidad la escena la empezamos a ensayar al principio y... Contemos un poquito cómo es, sin develar mucho, claro. Contemos un poco de qué se trata la escena. Es una escena que, bueno, está un médico en su consultorio, entra una paciente, ¿no? Que ya está muy enamorada de él y llega y ella llega con un problema en la pierna, se torció el tobillo, y él empieza a sacar la venda que tiene puesta, le empieza a explicar lo que tiene, le muestra unas radiografías y le dice que bueno, que ya está, su trabajo ya está, y la deriva a un kinesiólogo. Uh-huh. Y ella como que en realidad... No lo acepta, digamos. No lo acepta porque uh-huh. quiere otra cosa de él, y ahí lo hipnotiza, ¿no? Y realiza una fantasía con él, uh-huh. que es con globos. Y aparte lo que tiene, que al ser en francés es donde se pone tácito el no texto, claro. Porque la única escena que tiene texto es en francés, o sea, como que para que el público vea que estamos tratando de transmitir algo que va por... Sin necesidad de las palabras. Exacto. Ajá. Exacto. Uh-huh. El desvelo puede verse todos los jueves en el Abasto Social Club, que queda ahí en Humahuaca 3649. ¿Cuánto hace que están haciendo el desvelo? Este es nuestro tercer mes, e hicimos un mes el año pasado a modo de prueba. Que uh-huh. fue para irlo testeando todo y ¿Con, se fue. ¿Con amigos así abierto? Abierto con amigos y abierto. Entonces de ahí como que se ajustó a las últimas tuercas para lanzarlo este año. ¿Es la primera vez que hacían este tipo de obras así, de acción, sin tanto texto? ¿O ya lo venían trabajando por su cuenta? A ver, ¿es la primera vez que trabajan todos juntos? No. Primero. En realidad nos conocemos, la mayoría de nosotros nos conocemos ya entrenando con Hernán Morán y Lía Bagnoli hace uh-huh. ya 3 años. Sí. Pero sí es la primera vez que armamos una obra, digamos, todos uh-huh. nosotros. ¿Y así de este tipo, sin de teatro de acciones, es la primera vez también? ¿O sí. se venían trabajando? Sí, sí. No, para uh-huh. mí no. Aparte, lo de esta obra es que surgió como una obra de texto uh-huh. y se fue sacando todo el texto, al no ser necesario. Ajá. Estuvimos como depurando todo. Y mismo el cubo, viste, que es negro, o sea, como que se trató de usarlo menos es más, viste. Uh-huh. Minimalismo. Exacto, ajá. puro. ¿Y cómo fue eso de despojarse del texto? Algo en lo que uno como actor se apoya para generar las acciones. ¿Cómo fue eso de despojarse de ese texto? Y es muy duro porque el texto es lo que a vos te da la expresión y vos te podés, o sea, al accionar con el texto resulta a veces más fácil, ¿no? Porque tenés acompañás de una palabra el acto o cuando vas a atacar a alguien hacer una acción, ¿no? Al sacar el texto es como que todo tu cuerpo tiene que expresar. Es como si fuésemos mudos. Entonces uh-huh. eso es lo que está... Es muy rico. Viste la primera escena, que son como los hermanos que se despiertan y uh-huh. todo. Eso teníamos que transmitir una sensación sin hablar. Y te ayuda a comunicarte de otra forma, que está muy bueno para el actor. Uh-huh. La primera escena... Es en el mismo lugar y los mismos personajes que la última. Exacto. Uh-huh. Esto exacto. Fue también, supongo, deliberado, no es casual. Claro, fue como el comienzo y el cierre de todas estas historias, uh-huh. ¿no? Que te puede dejar como si fuese un sueño o como si fuese un espacio en común o no. Pero sí, arranca con estos hermanos que se despiertan y que lo más preponderante es la luz, o sea, lo único que tienen es la luz, y termina con lo mismo, uh-huh. la importancia de la luz, que después se da en toda la obra. Uh-huh. Uh-huh. Dato este que no tenía, el que eran hermanos. Uh-huh. Sí. A mí no me había quedado claro eso. Éramos hermanos. Repitamos coordenadas para aquellos que quieran ver este teatro de acción. Para que cada uno interprete, sobre todo. Me interesa, ahora que sé que cada uno puede hacer su propia interpretación, de alguna manera cada uno va a ver su propia obra. Exacto. ¿Es más o menos así? Sí. ¿Ustedes ven que el público más o menos la recibe de esa manera? Sí, aparte lo que nosotros recibimos es que la gente se va con una sensación de muy rara, o sea, se queda como una pesadez, o sea, uh-huh. y es como que es lo que nos transmiten a nosotros, es como que se quedan de repente como que los cuadros de música o la escena de ella que es en francés, con música en francés, o la del gusanito que es con música de un pintor muy conocido de La Vega. José de La Vega, sí. Exacto. Sí. Uh-huh. Es como que es un alivio, pero es muy sórdido lo que está pasando también. Entonces es como que se van medio flasheados los tipos. Uh-huh. Nosotros no tenemos a Jorge de la Vega haciendo el gusanito, pero tenemos ahí un disco de Viajantes con un tema de Jorge de la Vega que vamos a ponerlo para cerrar todo esto. Pero antes, digamos, ¿dónde se presentan? Bueno, estamos los jueves, 21 horas, en el Abasto Social Club, Humahuaca 3649. Dejo el teléfono para que hagan las reservas, que es 4862-7205. No llamen ahora porque seguramente no habrá nadie, o si hay alguien lo van a despertar. A esta hora la gente decente duerme, pero...

vendrá. Lo que suena es Plan Quinquenal. La banda favorita de los oyentes de Lo que Vendrá. Con Destruyendo la Nueva Moral. Ah, no. Es parte del disco Destruyendo la Nueva Moral. Con Y Hoy Es Hora de Alegrar, así se llama. No es un tema muy, muy alegre. No. Pero me imagino que estarán descorchando los amantes del rock industrial y los amantes de Demonio de Tasmania. Mientras Plan Quinquenal dice que es hora de alegrar, los viajantes dicen que es la hora de los magos. Ah, es conceptual, claro, el tema. Es temático. Y Viajantes invitaba para la grabación de este tema de Jorge de la Vega a Daniel Melingo, anote, porque son unos cuantos. Daniel Melingo, Marcelo Moura, Pablo Pandolfo, Jorge Serrano, Lito Nevia, Miguel Zabaleta, Andrés Calamaro, Miguel Cantilo, Horacio Fontova y Fito Páez, todos ellos acompañando a Manuel Onís, Juan Jacinto, Alfonso Barbieri y Pablo Dacal, que son los integrantes de Viajantes, que mañana, o mejor dicho, hoy, dentro de unas horas, van a estar tocando en el Ciudad Emergente a las 19:15 horas. Un tema que reúne a las mejores y a las peores voces del rock nacional. Sí, realmente. ¿Eh? Elija usted cuáles corresponden a cada una de estas categorías. Ahora vienen las noticias y después de las noticias, la segunda hora de Lo que Vendrá. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Sepan, quienes están escuchando este programa, que se están perdiendo por ISAT la presentación del DVD que acompaña la reedición de Exile on Main Street, disco de los Rolling Stones. Un documental con mucho rock and roll, muchos televisores arrojados por las ventanas de los hoteles, fiestas, menos música y de todo. Sí, sí, rock y nenas, nenas y rock. Sí, sí, sí. Gran, gran documental el que están pasando en ISAT en este momento. Así que si usted se está aburriendo de nosotros, corra a encender la tele y a ver el documental de Exile on Main Street en ISAT. No sé qué canal será en su señal de cable, pero búsquelo. Haga las dos cosas, escuche la radio y vea la tele, total, viene con subtítulos. Ah, claro, puede leer los subtítulos y escuchar la radio. Ahí se lo ve a Mick Jagger paseando por los patios de la casa de Keith Richards en Francia, donde grabaron justamente el disco Exalium en Sid, que fue reeditado hace apenas unos días con un bonus CD, que en este caso es un bonus CD con temas buenos. Sí, sí, sí. ¿Qué aporta? Algo que no es habitual en estas reediciones, que vienen con algún disco de más, que lo único que hacen es encarecer el precio del disco. No, en este caso viene con 10 temas, de los cuales 8 o 9 están bien. En algunos casos muy bien. Muy bien, sí, sí, es verdad. Digo que podrían haber quedado entre los titulares. Sin embargo, están ahí en el banco, pero listos para salir en cualquier momento. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. La agenda federal, esta agenda que nos permite recorrer el país a través de las actividades culturales que en cada uno de sus rincones se desarrolla. Por eso vamos a abrir con Mendoza, ya que el domingo 6 de junio, es decir, hoy a las 17 horas, tiene lugar el Encuentro Regional de Teatro del Nuevo Cuyo, en Mendoza, la interminable batalla contra el doctor Me Aburro. ¡Hola, chicos! ¡Hola, amiguitos! ¡Sí, llegó! Las vacaciones de invierno han llegado y llegó lo que vendrá, kids. Se viene, es inminente. Sí. Primero el Mundial. Primero el Mundial Gol. Primero lo que vendrá gol. Lo que vendrá goles, sí, sí. Lo que vendrá fútbol. Lo que vendrá cubriendo las alternativas de este Mundial de Fútbol. Que seguramente... Lo que Waka Waka podríamos rebautizar. Lo Waka Waka, ok. ¿Cómo no? Decía entonces que este domingo 6 de junio a las 17 horas el encuentro en el marco del Encuentro Regional de Teatro del Nuevo Cuyo tiene lugar la función de La Interminable Batalla contra el Doctor Me Aburro, una obra a cargo de Marabunda Teatro de Mendoza, donde es esto en el Teatro Independencia, que queda en la calle Chile y Espejo de la ciudad de Mendoza capital. Me quedo en Buenos Aires, pero para ver una banda platense. Ajá. Una banda platense que pasó por aquí. Así es, pasó por este programa. Me parece que fue en el programa número 1 de la temporada 2010, si no recuerdo mal. Quizás. Valentín y los Volcanes, que no pasó específicamente Valentín y los Volcanes. No. Pasó el cantante, Jogo Yeneche. Jogo Yeneche, sí, sí. Como parte del catálogo. Pero no había venido con uno de los guitarristas de Valentín. Es cierto. Y tocaron parte de Jogo Yeneche, parte de Valentín y los Volcanes, cuando también estuvo Fernando, el amigo de Fuego Amigo Discos. Así es. ¿Dónde toca Valentín y los Volcanes? Hoy a las 8 de la noche. ¿Dónde? En Plasma. Piedras 1856, ahí en unas cuadras de Constitución, lugar chiquito. La República de Barracas. Ahí está. Hoy, 8 de la noche. Ahí está. Me quedo en Buenos Aires yo por esta vez. Qué raro. Por esta vez me quedo en Buenos Aires, pero vale la pena, ya que Viajantes, la banda que escuchábamos antes de las noticias, toca en la Sala Villo Villo. La Sala Villo Villo del Centro Cultural Recoleta, ahí en Junín 1930, en el marco del Festival Ciudad Emergente. Esto es hoy a las 19:15 horas, Viajantes, en vivo. En el marco de, ya es periodístico. Sí, ¿no? Es un lugar periodista común, que se precie, tiene que decir, en el marco de, al menos una vez en su carrera. Ahí está, lo dicho entonces. En el mismo nosocomio, en el mismo Centro Cultural, sí, en el Recoleta. Este domingo, hoy, en la terraza. Ah, mire usted qué paquete de la terraza. Pero también, es internacional, sí, la visita. Claro. Ah, mire. Banda de Brasil, que alguna vez tocó en Radio Nacional. Sí. Que alguna vez grabó un cover de él, mató a un policía motorizado en portugués. Sí, Navidad. A pedido de estos dos giles que hablan. Sí, Natal le pusieron ellos. Además, algo que hay que rescatar de esta gente es que cuando hicimos la convocatoria a todas las bandas que habían pasado por Operación Escuchar, aquel programa que hacíamos en Radio Nacional Faro, para que grabaran un tema de alguna banda amiga, los primeros en entregar su canción fueron los Super Guidis, que de ellos hablamos, así es. Los primeros en enviar su canción por correo fueron ellos. Y encima hicieron una gran versión. Una gran versión del tema de Mató. ¿Cuándo toca Super Guidis? A las 19:45, ya dijimos la dirección, Junín 1930, donde el indie vive. Es decir, termina de ver Viajantes y sale de la Sala Villa Villa y se va a la terraza del Centro Cultural Recoleta y se ve a Super Guidis. ¿Le parece bien? Me parece espectacular, no bien. De todas maneras... Ah, perdón, sí. Perdón. No, le pido perdón a la audiencia por tu parlante. Ah, está bien. por lo mal que pronuncié el nombre de ¿No la es banda. Super Giddy? No. Ah, ¿cómo es? Es Super Giddy. Ah, está bien. Ahora tuve un desliz. Está bien. Hablé en portuñol antes, ahora hablo en portugués hablo como en corresponde. Portugués de Lisboa. Sí. Uh-huh. La Pampa, lunes 7 de junio, tiene lugar la exposición Libro de Artista, libro ilustrado y edición de arte. Una exposición de libros ilustrados, evidentemente. Tiene lugar de lunes a viernes de 8 a 19.30 y los sábados y domingos de 18.30 a 21.30 en el Museo Provincial de Artes, que queda en la calle 9 de Julio y Villegas, en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa. Exposición Libro de Artista. Me quedo en Buenos Aires. Uh-huh. Para aquellos que les guste ver a músicos tocando guitarras mientras se miran los pies, sí, o mientras se fijan en los múltiples pedales que los rodean, sí, o vigilan con atención extrema sus amplificadores, sí, o cualquier cosa salvo tener contacto humano, sí, alias Shoegazer, sí. Bueno, todo esto van a encontrar en el show de Asalto al Parque Zoológico. Mire, el lunes 7 de junio, el día del periodista. Sí. ¿Y un agente de prensa cuenta como periodista? Déjemelo pensar. Sí. Entonces, celebrando quizás el Día del Periodista, toca esta banda. La banda de Sebastián Agusti. Así es, el agente de prensa que se muere por tocar. Y se da el gusto. Uh-huh. 25 de mayo, 722, esto es La Cigal, 7 de junio a las 10 de la noche. Va a haber varios periodistas que tocarán en el Día del Periodista. Uh-huh. Córdoba, martes 8 de junio a las 21 horas, Lito Nevia, el compañero Lito Nevia, en el Centro Cultural del Centro de Participación Comunal Argüello, en la avenida Rafael Núñez y Ricardo Rojas del barrio Argüello, por eso le estaba haciendo la seña al barrio Argüello. Me parecía, Argüello. Yo no sabía si me iría a comunicar algo o me estaba saludando. Estaba haciendo la seña al barrio Argüello de Córdoba. ¿Es así? Claro. No, así no, esa es la del barrio Alberdi. Ah, perdón. Esto es el martes 8 de junio a las 21 horas en el Centro Cultural del Centro de Participación Comunal Argüello, en Rafael Núñez y Ricardo Rojas, en la ciudad de Córdoba capital. Advertencia. Sí. Aquellos que hace mucho no vean a Lito Nevia, tal vez lo confundan con un conocido bailantero. Claro, sí. Pero es Lito Nevia. Pregunto, aviso más que pregunto, porque en los festejos del Bicentenario, con su extraña camisa... Una camisa roja tenía, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, abierta hasta más o menos el ombligo. Uh-huh. No recuerdo el nombre de este... ¿Antonio Ríos? No es Antonio Ríos, es el del sombrero. Ah. Yo me refiero a uno que siempre, bueno, no siempre, pero suele tener problemas de salud. Uno que tiene unos anillos muy extraños. Leo Mattioli. Ah. Lito Nevia, cada día más parecido a Leo Mattioli. ¿En serio? Pero el bigote es de Antonio Ríos. Sí. Mm. Es una mezcla. Tiene el bigote de Antonio Ríos, pero la vestimenta, los accesorios de Leo Mattioli. Mm-hmm. Y la barriga también. Está bien. Mm-hmm. Pero el talento de Lito Nevia. Por suerte, sí. Me quedo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Sí, me quedo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué es? Festival de los Viajes. Más fotos del otoño, Festival del Viaje, que también pasó por lo que vendrá. Aquí, sí. Una banda muy extraña. Sí. Pídanle el Blues del San Martín. Ahí está. Es uno de sus máximos hits en acústicos de vinilo. Esto es en el Emergente Bar Gallo 333, martes 8 de junio a las 0. Porque hay gente que sale entre semana. Ajá. Gente que tiene trabajos copados. Acústicos de vinilo es el ciclo organizado por ¿cómo se llama este colega? También otro periodista que se muere por tocar. Hay tantos. Gustavo Álvarez Núñez no, es uno, por el ejemplo. El de Error Positivo, ¿cómo se llama? Ah, ese. Efectivamente. Déjeme googlearlo. Es ese mismo. Espérenme un segundito, El de Error Positivo, si no recuerdo mal. Estuvo charlando con nosotros cuando... Es productor de tele. ¿Cuentan productores de tele como periodistas? No, y además es conductor de un programa en la Rock and Pop. Espere, que yo ya lo voy a... Ya se lo digo el nombre, Maxi Martina. Me acordé antes de yo estaba pensando en otro. Maxi Martina es Maxi el Error Positivo. Así es el organizador de acústicos de vinilo. Bueno, feliz día para él entonces. Así también. Es. Uh-huh. Me quedo en la ciudad de Buenos Aires, donde hay muchos periodistas que se mueren por tocar, y aparte hay obras de teatro. Uh-huh. Pintando a Bernie, epa, de Florencia Cresto, miércoles 9 de junio a las 2:30 p.m. Está bien. Horario de almuerzo, nos hace una escapadita. Extraño para una función de teatro, pero bueno, está bien. En el Teatro Municipal de Morón, o sea, me quedo en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Brown, esquina San Martín, en Morón, por Muy supuesto. Bien. Ahí está. Yo me voy a Santa Fe, ya que el miércoles 9 de junio a las 22 horas tiene lugar la función de Los Inútiles de Federico Fellini en el cine El Rayo, en una sala que se llama El Rayo, no sabemos si se trata de un cine hecho y derecho, sino de una sala quizás que tenga un proyector y y una pantalla. Esto queda en Salta 2991 en Rosario, Los Inútiles de Federico Fellini en Santa Fe, Rosario. Acá me voy a Córdoba tratando de buscar una explicación. A ver, ¿por Porque qué? Hay una actividad que es sumamente llamativa y no sé de qué se trata, así que me iré rumbo a Córdoba el próximo jueves a las 8:30 p.m. Me meteré en el Cineclub Municipal Hugo del Carril. Sí. Cito en... Sí. Tengo que decir cito en... Cito eso en. Es más de policía, pero... Sí. Pero a veces la diferencia entre policía y periodista... Es muy sutil. Sí, muy sutil. Prácticamente inexistente. Uh-huh. En el Boulevard San Juan 49 en Córdoba, Teatro Minúsculo After Office. Teatro Minúsculo After Office. Uh-huh. Para aquellos oficinistas chetos pero que quieren tener algo de bohemio, uh-huh. Me parece que esta actividad puede ser para ustedes. Teatro Minúsculo After Office. Deben ser obras breves. Sí. No muy complejas. Como para que las entienda un oficinista, sí, que va a un After Office. Más o menos, sí. Pero bueno, es cuestión de ir a ver, ¿eh? Salgo hoy y llego a Córdoba seguro el jueves. Sí, a paso firme llega. Buenos Aires, yo me quedo en Buenos Aires. El jueves 10 a las 21 horas tocan la Filarmónica Cósmica y Tomás Lebrero en Niceto Club. Esto es en Niceto Vega 5510. Me voy para Salta porque hago falta. Y aparte tocan bandas que en Tucumán son grosas. Ah, mire usted. En el interior, ¿se puede decir interior? Sí. Nadie se enoja si yo digo interior. ¿Y qué no van a decir? ¿En la Argentina profunda? Me van a decir porteño culeado. Sí, seguramente. Toca Karma Sudaka, que es una de las bandas más grandes del interior. Sí, más convocantes, con más trayectoria. Sí. Sephirus, uh-huh, también de Tucumán. Rústicos de Tucumán. Y creo que la banda de cabecera. Jamás pasó ningún tema. No, no nos han enviado su material estos muchachos por eso. Pero bueno, es cuestión de que lo hagan. Hablo de Madre Tereso o Madre Tereso, como más les guste. Se puede leer de múltiples maneras. De Salta, que debe ser la banda anfitriona, porque el show es en Salta, en Belcebul, Necochea 748, este próximo sábado 12 de junio. Yo me quedo en Buenos Aires, ya que el sábado 12 de junio, también a las 21 horas, en Casa Brandon toca su amiga, Ellen Zweig, su amiga Divina Gloria. Ah, Inga Lejeune. Toca en Casa Brandon, que queda en Luis María Drago 236. Muchas veces se ha dicho de Divina Gloria que era una especie de Madonna argentina. Sí. Señalando la admiración que supuestamente Divina Gloria profesaba por Madonna. Pero yo tengo para mí que en realidad ha sido siempre al revés. Y la muestra más cabal de que Madonna en realidad es la admiradora de Divina Gloria es la reciente conversión de Madonna al judaísmo. Cuando tiene razón Acevedo, está hablando de la tía Esther Chicone. Así es, quien de tanto que admira, a Divina Gloria, decidió convertirse también a la fe de Divina Gloria. Si me preguntan, para mí Divina Gloria está más cerca de ser, más que Madonna... Me he hecho una laguna, ¿cómo se llama esta? Que era como Madonna, pero fea. Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Sí. Que Madonna tampoco era una belleza, pero era... Tiene la voz, por lo menos, de Divina Gloria, es más parecida a la de Cyndi Lauper que a la de Esther Chicone. Así es. ¿Dónde toca? Ya me dijo, pero no me dijo qué día. Y yo, si toca Divina Gloria, tiene tengo que ir, estar primera que fila ahí, agitando. Claro. Toca el sábado 12 de junio a las 21 horas en Casa Brandon, que queda en Luis María Drago 236. No sé si pedirle que toque Desnudita es mejor. Ya es una señora, es madre de familia. No, y además últimamente está haciendo espectáculos de música klezmer. Sí. Ha dejado de ser la cantante pop que supo ser en los 80 y se ha convertido en una gran cantante de música klezmer, con una banda que incluye a Alejandro Terán, por ejemplo, y a un montón de músicos que te la voglio dire. Y está más recatada, uh-huh. Ya es una mujer de pollera a llevar. Así es, así es. Pero un gran show, el que da un recital que tiene también mucho de show, al igual que el recital de Madonna. Sí, y al igual que la propia vida de Divina Gloria, sí. Y lo sé por experiencia propia. Es una vida... basada en hechos reales. Es una performance de 24 horas al día. Sí, sí, un tanto agotadora la performance. No sé si para ella, pero... pero para el público. Para quienes alguna vez pasaron un tiempito con ella, es una performance que no deja nada indiferente, Ajá. Pero que hay que estar de humor para resistirla. Ahí está. Saludos, un beso grande a Divina Gloria. No me acuerdo con qué ilustrábamos la agenda. Ah, con la banda de nuestros amigos, nuestros hombres en Brasil. Sí. Uh-huh. Tenemos un par de bandas amigas en Brasil. Uno son los Autoramas y otro son los Super Guinis. No, de ninguna manera. ¿No se dice Autoramas? No. Pero sí, dice claramente Autoramas, no tiene mucha diferencia. Pero la lo va a leer en fonética. Esto llega no solo a Argentina, por aire, a través de tus alfileres, sino que llega a todo el país por internet. Uh-huh. A todo el mundo por internet. E incluso hay muchos portugueses, hay muchos brasileros que se van a sentir sumamente ofendidos si usted dice solamente Autoramas. Uh-huh. No es Autoramas. No, es Autoramis. Autoramis, clarísimamente. No sé, yo nunca fui a Brasil, así que no sabría cómo comprobarlo. Pero si usted me dice que se dice así, yo le creo. Tiene la RAE a pocos metros. ¿Y Super Guidis? Radio Argentina al exterior, ellos saben, me van a dar la razón. Uh-huh. Y Super Guidis. Super Guidis, haciendo el tema. Más de que yo. We'll be right back. Gaga. Prendiste fuego todos los clichés y nos reímos de la novedad de estar tan solos. Nuestros amigos se perdieron ya cantando estos coros. Lo que suena es Valentín y los Volcanes desde su disco Play al viejo Walkman blanco, el tema Para Rayos, una especie de invitación a verlos hoy a las 20 horas en Plasma, ¿no? ¿Así era? Piedras 1856. Antes sonaban los Super Guidis. Super Guidis. Super Guidis, que estaban con Vigena Acevedo, aprendió. Me costó, pero lo aprendí. Van a estar tocando en Ciudad Emergente, ahí en el Centro Cultural Recoleta. Ambos temas estos dedicados a nuestro amigo Lucas Castiglioni. Ahora dedicamos temas, somos así de populistas. Somos así de populistas. Bajamos nuestras banderas de años. Así es, ¿qué va a hacer? Lucas Castiglioni desde Lima, a 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Y a Marcelo Tavera también, ambos de Lima. Ahora falta que mandemos saluditos. Saludos a los dos, saludos y saludos a todo Lima. Así es. Nuestro pueblo favorito. Así es. ¿Somos el programa número uno también en Lima? Así es, sí, sí. Ya sumo entonces. Calilegua. Calilegua en Salta. Sí. Gobernador Rigores. Sí. Y Lima, provincia de Buenos Aires. Esos y, tres lugares. Lo bueno es que con Lima conocemos a todos nuestros oyentes. O sea, sabemos cómo son. Sí. Sus caras, sus cuerpos. Claro, porque vimos la muestra de Gaby Messina. Y sabemos quiénes son cada uno de nuestros oyentes. Y sus hermanas también. Así es, ahí en el portón amarillo. Tengo un portón amarillo, ¿qué es lo que se lleva ahora? los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Nos copó la parada Osvaldo Quiroga. Sí, no sé qué pasó. Vino él. No, pero esta versión no es la de Quiroga. No, la de Quiroga no. Es más electrónica. Es más canchera. Más electropunch, claro, mucho más canchera. Como él. Lo que suena es Erik Satie, no él en persona, sino un pianista haciendo su obra. Un pianista de cuyo nombre jamás nos enteramos que va a ser. Es el mismísimo Osvaldo Quiroga. Ah, es él. Sí. Erik Satie, nacido como Alfred Erik Leslie Satie, Erik con C se llamaba en el documento, Alfred Erik Leslie Satie, nacido el 17 de mayo de 1866 en Francia, fue un compositor y pianista, como toda la gente nacida en Francia, francés. Brillante nosotros. Deducción, es periodismo de investigación. Así es. Modificó su nombre a Erik con K al final Satie desde su primera composición en 1884. Como gente que se cambia una letra del apellido cuando hace de compositor, Erik se cambia una letra del nombre cuando empezó a componer. Habla de graves trastornos en la personalidad. Sí, realmente. De formación irregular, ingresó... Ahí ya está juzgando, ¿eh? Bueno. Todavía no dio signos de inoportunidad, nuestro inoportuno, y ya lo califican de irregular. Nos referimos a de formación irregular en el sentido de que no tuvo una formación académica de músico. No se refiere a sus características físicas. No. De formación irregular... Era tirando asimétrico, o sea, más o menos. Ingresó inesperadamente... en el conservatorio a los 40 años. Es decir, el tipo ya tocaba, pero ingresó al conservatorio. Se puso a estudiar formalmente música recién a los 40 años. Cuando tuvo viruela también, me imagino, a la vejez. No sé. Para sorpresa de quienes lo conocían, por eso inesperadamente. No es que un día se despertó como alumno del conservatorio, sino que de repente sus amigos descubrieron que Erik Satie se había anotado en el conservatorio a los 40 años, tras haberse dedicado durante mucho tiempo a la música de cabaret. Él tocaba como pianista en los cabarets, pero sin una formación académica, una formación formal, sino que recién lo hizo a los 40 años. De conductas transgresoras, de carácter insoportable e intransigente. El redactor hoy está durísimo. Un contra, terrible contra Satie, ¿eh? Sí. Con ideas disparatadas y ocurrencias en ocasiones irritantes e incluso paranoicas. 110 adjetivos en un renglón. Sí. Ya lo condenó al infierno. Un amigo de Satie el que escribió esto, ¿eh? Satie se presentaba a sí mismo como hipnopedista. Y como fonometógrafo, es decir, alguien que mide y escribe los sonidos, prefiriendo definirse así antes que como músico. No es mala definición. De hecho, me parece un buen sinónimo. ¿A qué se dedica? Soy fonometógrafo, es decir, alguien que mide y escribe los sonidos. Usted habrá notado que yo solamente expliqué el significado de fonometógrafo y, sin embargo, hipnopedista lo dejé pasar haciéndome el gil, porque supondrá usted que yo no sé lo que significa ser un hipnopedista. Y con esa cara que vas a ver lo que es un hipnopedista. Ahora le voy a explicar qué es ser un hipnopedista, pero antes le voy a explicar qué eran las hipnopedias. Las hipnopedias eran unas danzas anuales que se celebraban en la antigua Esparta, una de las dos ciudades más importantes de la Grecia antigua. La otra era... Atenas. Atenas de Córdoba, así es. En Esparta se celebraron las gimnopedias, que eran unas danzas en las que jóvenes desnudos, discúlpeme, mostraban sus habilidades atléticas y otras cosas, suponemos, ya que estaban desnudos, no solo mostraban sus habilidades, sino alguna que otra cualidad. Gimnos, en griego, era desnudo, y paedi es jovencito o niño. Ahí están entonces los amantes de la gimnopedia, que son los gimnopedófilos. No, gimnopedistas. Ah, perdón. La anécdota de la presentación de Satie a sí mismo como gimnopedista... es una característica que noto en varios inoportunos. La pasión por... presentarse a sí mismo de alguna manera. Sí. Es recurrente. Es verdad. Sin duda, muchos de nuestros inoportunos eran gente de una autoestima a prueba de balas. Recuerdo el caso de Jules Solar, que hizo más o menos 114 autodefiniciones a lo largo de su vida. Así es. Esto fue en diciembre del 87 y fue más o menos así. La primera vez que Satie visitó el cabaret Chat Noir, es decir, el Gato Negro, fue presentado a su director. El director del Gato Negro se llamaba Rodolphe Sally, famoso por sus comentarios afilados. Se ve que este Sally la iba de piola y tenía fama. Al ser obligado a mencionar su profesión, es decir, se lo presenta, le dicen, Don Sally, le presento a Erik Satie. Y Sally le pregunta, ¿a qué se dedica Satie? Y Satie, carente de una reconocible ocupación, digamos, no tenía una ocupación así como para decir, para darse corte de, le dijo, soy gimnopedista. A ver cómo bromeas con esto. Supuestamente en un intento de burlar al director. Que le habrá dicho, lo felicito, nada más. Preguntándose qué me habrá querido decir. Sí, ni siquiera se presta para la rima. La composición de las tres gimnopedias, las obras más conocidas de Satie, una de las cuales, la número uno, es la que estamos escuchando como cortina, comenzó solo dos meses más tarde de esta presentación como gimnopedista. Así que, quizás... compuso las gimnopedias nada más que para justificarse ante el dueño del cabaret Chat Noir. Por si le preguntaba, así, usted que es tan gimnopedista, demuéstremelo. Deme dos meses. Satie titulaba sus obras de manera delirante. Acá encontramos algunos títulos que les ponía algunas de sus obras y eran, por ejemplo, Tres fragmentos en forma de pera. Es un hit. Españaña. No España, sino Españaña. Vejaciones. Embriones disecados. Esa creo que la hace Napalm Death. Sí, puede ser. Sí, sí. Sonatina burocrática. Esa de Les Luthiers. Tres preludios fofos. Croquis y coqueterías de un gordo de madera. Mire, lástima que abrimos con dividido, si no podríamos poner El gordo legüero, un tema dedicado a un gordo de madera que no es otra cosa que el bombo este de folclore. Quizás Satie le había dedicado antes el tema el bombo folclórico y nosotros no lo sabíamos. Y los divididos tampoco. Pienso en el disco de Nikita Nipone, Una oración. Gordo emulsionante. ¿Cómo olvidarse de gordo emulsionante? Explíquelo porque le corté el chiste. La portada del disco de Nikita Nipone llamado Una oración traía, pues después salió editado con una tapa convencional. Sí. Pero la original traía dos... discos. Sí. Dos discos de cartón. Cada uno de los discos con distintas palabras. Sí. Uno los podía girar... Palabras que aparecían a través de una ventanita. Claro. Calada en la tapa del disco. Entonces, se podían hacer combinaciones no infinitas, pero sí múltiples. Y una de las que se puede formar, que no sé por qué, es la que uno más recuerda, es gordo emulsionante. Así que tal vez inspirados en Satie, incluyeron esas dos palabras. Pero Nikita Nipone no es el inoportuno de esta jornada. No, es Erik Satie. Decíamos que le ponía nombres raros o extravagantes a sus obras. Y cuando anotaba en sus partituras la manera en que los músicos debían ejecutarlas. A ver, en las partituras no solo están anotadas las notas, los compases, los tiempos, sino que al principio generalmente, o en el principio de cada parte o que de cada movimiento, está anotada una indicación del autor de la manera en la que debe ser tocada. Eso de andante, moto perpetuo, todas esas cuestiones. Pianísimo. Pianísimo, no. Fortísimo. Son la manera en las que el músico debe tocar la obra para que sea realmente ejecutada como el compositor la pensó. Pero eso es convencional. Eso es convencional, sí. Lo que hacía Satie era anotaciones un tanto más... poco convencionales. Poco convencionales, sí, es verdad. Por ejemplo, había algunas partituras que decían que debían ser tocadas con mucha enfermedad. Por ejemplo, ahí el pianista, me imagino, se volvería loco tratando de imaginarse qué habrá querido decir Satie para con tocarlo con mucha enfermedad. Ya bastante difícil era descifrar los títulos. Ejecútese croquis y coqueterías de un gordo de madera con mucha enfermedad. O ejecútese tres fragmentos en forma de pera, liviano como un huevo. Eso es más una ensalada que un tema. O ejecútese embriones disecados... con paso noble y militar. Esto es un ballet, mire. Paso noble y militar. Se baila en dos filas. La primera no se mueve. La segunda fila se queda quieta. Los bailarines reciben un sablazo que les divide en dos la cabeza. Esas eran las indicaciones para ejecutar esta obra. Ejecutar, creo que en el sentido más literal. Así es. También, en determinado momento de su carrera, Satie dejó de usar las barras de división para los compases. Uno, si lee una partitura, va a ver que, además de las notas, en cada determinada cantidad de tiempos, hay dos barras que hacen las veces de división de compases. Ahí empieza termina un compás y empieza el otro. Bueno, él eliminó esa división de compases y uno seguía tocando así, derecho nomás. Inventó la música de mobiliario, aquella música compuesta específicamente para no ser escuchada. Por ejemplo, la discografía completa de Callejeros. Por ejemplo, sí, sí. Banda a la que no nombraremos jamás, por las dudas. Anticipando así, decíamos, esta música para no ser escuchada, es decir, una música que debía sonar, pero a la que uno no debía prestar atención, es decir, música ambiental. ¿Se da cuenta de lo que había inventado Satie muchos años antes de que Brian Eno, por ejemplo? ¿Eno no existís? ¿Eso es lo que está insinuando? Más o menos. Esta cosa que todo el mundo le adjudica a Brian Eno, esto de inventar música. ¿Más qué música para aeropuertos? No, música para aeropuertos no, música de mobiliario. Así la llamó Erik Satie muchos años antes. Música ambiental para espacios públicos. Había inventado también religiones de las cuales él era el único fiel. Algo así como Jules Solar. Jules Solar también había hecho algo parecido. Y basó su obra en el humor y la ironía, algo que ya nos veníamos dando cuenta hace rato. Un dato que encontramos investigando sobre Satie es que la palabra surrealismo surgió por primera vez de la pluma de Apollinaire en los textos que éste escribió para el programa del ballet Parade, o Parade, si era francés, suponemos Parade, no vamos a ser tan anglófilos como para decir Parade, ya que si Satie era francés, debe haber escrito los títulos de sus obras en francés. No vamos a hacer como esos que dicen probation, en vez de probation, que es como se pronuncia en latín. O probation. Probation, ahí está. Ya que no es una palabra inglesa. Bueno, Parade de Satie, cuando presentan este ballet de Satie, Apollinaire le escribió el programa. Mire, Gacetilleme un poquito. Sí, llamo a uno de los mejores poetas franceses para que me escriba el programa de mi ballet. Bueno, en ese programa es que surge por primera vez, en el que aparece por primera vez la palabra surrealismo. Y el programa no solo lo escribió Apollinaire, sino que lo diseñó Cocteau, Jean Cocteau. Se juntaba con Giles a ti. Además, la obra tenía decorados de Picasso, digo. Un Dream Team. Un Dream Team. John Cage, músico contemporáneo, lo considero el innovador más grande del siglo en materia musical. Llegó a decir incluso, John Cage, hablando de la obra de Satie, que nos ha liberado de la tiranía de Beethoven. Incluso se refiere a Beethoven como el tirano prófugo, cuando apareció Satie. Así es, y se lo... No lo nombraba a Juan Domingo Beethoven. Su vida fue siempre un misterio, decía Picabia, por lo que en vez de Eric lo llamaba Esoteric, algo así como un sobrenombre con respecto al misterio de tanto era un misterio la vida de Satie que hasta el año de su muerte, en 1925, absolutamente nadie, excepto él, claro, había entrado a su habitación. Después de su entierro, después de que lo fueron a enterrar, después del funeral de Satie, los amigos se animaron a entrar a esa habitación en la que nadie había entrado jamás y encontraron, bueno, mucho polvo y telarañas, obviamente, encontraron numerosos objetos. Por ejemplo, una colección de 100 paraguas, muchos de los cuales algunos no habían sido jamás usados. Tipo raro. Que coleccionaba paraguas, así como algunos coleccionan estampillas, Satie coleccionaba paraguas. Dos pianos, uno encima del otro. Casi copulando, diría. No sé, seguramente era una habitación que no permitía que dos pianos estuvieran ocupando dos espacios distintos, sino que tenían que estar uno arriba del otro. No sé, yo no entré a la habitación de Erik Satie, un poco por respeto a su memoria, ¿no? Que él no permitía que nadie entrara y fue profanada esta habitación después de su muerte. Así que dos pianos, uno arriba del otro, y dentro de uno de ellos, no sabemos si el de arriba o el de abajo, esto es algo que no pudimos averiguar, insisto, porque nunca entramos en la habitación de Satie, dentro de uno de ellos, todas las cartas que Erik Satie había recibido, y una sola estaba abierta. Un solo sobre de todos estos que estaban dentro de ese piano estaba abierto. Y ese sobre, ¿sabe lo que incluía? una carta enviada desde París en la que el mismo Satie se pedía a sí mismo una cita para el día siguiente. Yo no sé si es tan inoportuno, pero qué simpático. Completamente del moño. Sí. Lo más importante que encontramos, aparte de todos estos detalles de color, es que había composiciones de las cuales nadie había oído hablar o que se creían perdidas. Por ejemplo... no se encontraron solamente dentro del piano, sino que se encontraron atrás del piano, en los bolsillos, en bolsas, así desparramadas por toda la habitación. Había partituras de Satie inéditas o inconclusas. Estaban muchas de las vejaciones estas de las cuales habíamos hablado, una de las obras que no habían sido publicadas o no terminadas, como una obra llamada El pez soñador, y un conjunto no conocido de las piezas caninas, unas piezas que suponemos había compuesto para ser escuchadas por perros. ¿Cómo va a ser ahora Lou Reed? ¿Cómo? Lou Reed ahora va a ser una obra que solo va a poder ser escuchada por perros. ¿Obras así en ultrasonido? Sí. Qué grande Lou Reed. Está pasando por otro momento creativo. Sí. Aunque generalmente la música de Satie se compone de piezas cortas, hay algunas curiosas excepciones. Por ejemplo, las vejaciones, estas de las cuales hablamos, que tienen... son 840 repeticiones del mismo motivo musical. Y muchas más de la línea de bajo, muchas más que 840, no nos dio las ganas de contarlas, pero suponemos que son 840 y un poco más. Y es definitivamente el trabajo más largo con un número definido de repeticiones. Sin las repeticiones... la obra duraría 2 minutos nada más. Pero con estas 840 repeticiones dura 2 minutos por 840, una cuenta que yo no voy a hacer. O sea, no solo inventó la música ambiental, sino que el trance también. También, sí. Bueno, el loop, en cierto modo, es también otro invento de Satie. Esto de la repetición, que es algo tan común ahora en la música electrónica, en la música bailable. Y en el periodismo. Y en el periodismo, sí. Esto de repetir una frase, justamente, es quizás un invento de Erik Satie. Dice acá, no hay ninguna explicación de Satie para lo extraño de esta pieza, para la excepcional longitud de esta pieza. Él dice, hay que repetirlo 840 veces, pero no explica por qué. Aunque existen estudios que afirman que el escucha de música, es decir, que el oyente de la música, es capaz de entrar en un estado alternativo de percepción del sonido después de escuchar la repetición exhaustiva de un patrón musical. A ver, vamos a pasar en limpio esto. Uno, al escuchar un motivo musical, una parte musical, después de determinada cantidad de veces, no sé si 840, pero sí ponerle 300 veces, uno después de escuchar 300 veces el mismo motivo musical, la misma parte repetida 300 veces, uno empieza a escucharla de distinta manera. Sí, porque empieza a estrellar su cabeza contra las paredes tratando de deshacerse del sonido. No, suponemos que ahí debe empezar a entrar a trabajar el sistema de percepción, no sé si el oído, pero sí quizás el cerebro o lo que diablos haga que uno escuche las cosas. Después de escucharla 300 veces, uno empieza a escucharla de distinta manera. Eso es algo que es a ti, no sabemos si lo había descubierto y a propósito hizo que esta obra tuviera 840 veces repetidas la misma parte o lo hizo Percodere. Habrá que hacer la prueba. Hagamos una edición de lo que vendrá Extra Large, en la que toquemos 840 veces el mismo motivo musical. A ver qué pasa con los oyentes. Necesitamos, ¿cuántos? 5 voluntarios. Por lo menos. Que estén dispuestos a bancarse nuestro experimento por la ciencia. Ajá. Solamente por la ciencia. Le Tango, es decir, el tango, en cuya partitura otra rareza de Satie, en cuya partitura Satie indica... perpetuel, es algo así como movimiento perpetuo. De todas maneras, cuando se toca para una grabación, se repite como mucho 1 o 2 veces, haciéndola uno de los tangos más breves jamás compuestos. Es decir, es una frase o un motivo que había indicado Satie que debía tocarse perpetuamente. Chan Chan, por ejemplo. Sí. Chan Chan Forever. Y así, Chan Chan Forever, y eso era el tango de Satie. Hay 5 piezas de música de amoblamiento, esta música de mobiliario, que estaban pensadas para servir de música de fondo con un número no especificado de repeticiones. 5 de estas músicas de amoblamiento decía en la partitura que debían ser repetidas, pero no cuántas veces había que repetirlas. Así a gusto, que, como a una receta. Y acá rescatamos un par de frases de Erik Satie, un personaje simpático. Sí, creíble solo porque está muerto. Así es. No debe haber sido fácil la convivencia. Ha sido bastante insoportable. Dice Satie, cuando era joven me dijeron, ya verá usted, ya lo verá usted cuando tenga 50 años. Ahora tengo 50 y aún no he visto nada. Brillante. Y una frase que nos gusta también es la que dice lo siguiente. El músico es quizás el más modesto de los animales, pero también el más orgulloso, pues es el quien... Es él quien inventó el sublime arte de arruinar la poesía. Y ahí está una de las definiciones más exactas de lo que un músico es. Y es un tipo que viene a arruinar la poesía. Se guardó la inoportunidad para el final. Para el final. Erik Satie, entonces, nuestro inoportuno de la semana. ¿Qué escuchamos para ilustrar? Si no, la más famosa de su gimnopedia, la gimnopedia número uno. Esta obra que también hace uso de la repetición, hace uso del minimalismo. Y es una de las obras más conocidas de este compositor francés. música para mover la cabecita, ¿no? Es música de salón. Lo sí, más ¿no? parecido que teníamos a la música de mobiliario, sí, de la cual hablaba Eric Satie. Que no es música de mueblada. No, es otra cosa. Es otra cosa, tienes razón. Esto que suena, además del top, es Pablo Dacalli y la orquesta de salón haciendo Fantasía, el tema que cierra la era del sonido. El disco conceptual, esta suite para cantante y orquesta de salón, justamente. Tema que cierra también el programa 52 de lo que vendrá, programa este que hicieron la señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire y teléfonos, el señor Alejandro Caroso Carosella en la operación técnica, muchas gracias Caroso, acá en la M, arriba estaba Dalila Cáceres haciendo la misma tarea, el señor Julián Ellenzweig en la conducción, el señor Leonardo Acevedo, conducción. Nos encontramos el próximo domingo a las 2 de la mañana. Quédense que ahora vienen las noticias. Y después de las noticias, para quienes nos escuchan por la M, Los Cuatro Fantásticos. Y para quienes nos escuchan por la FM, Guerra de Cerdos. Hasta el domingo que viene. Que vendrá.